por tu culpa quedo en nada. Hoy que me pides que me acuerde del ayer, yo te perdono si te sientes culpada, pero a mi lado no trates volver, porque al marcharte con otro de mi lado, nunca pensé que tú ibas a volver. Y yo al sentirme tan solo y olvidado, también busqué el amor de otra mujer. Y yo al sentirme tan solo y olvidado, también busqué el amor de otra mujer. Y yo al sentirme tan solo y olvidado, también busqué el amor de otra mujer. Alza la frente, mujer, nada presientas. Alza la frente, no escondas la mirada, que cuando Dios te llame a rendir cuentas, puedes decirle que no me debes nada. Porque como hombre que soy, supe olvidarte. ¿Cómo se olvida sin guardar rencor? Yo te juro, mujer, que no sé odiarte, pero a mi lado no quiero ya tu amor. Yo te juro, mujer, que no sé odiarte, pero a mi lado no quiero ya tu amor. Como hombre que soy, supe olvidarte, como se olvida sin guardar rencor. Porque al marcharte con otro de mi lado, nunca pensé que tú ibas a volver. Y yo al sentirme tan solo y olvidado, también busqué el amor de otra mujer. Y yo al sentirme tan solo y olvidado, también busqué el amor de otra mujer.